Y volvemos rapidito para los mandados como cadete del COPECAD con Mauro Monteiro. Juan Pablo, bueno, antes de terminar el programa, vamos a tener la palabra de Damián, para nosotros el Mono Busto, que acaba de salir de la reunión con el intendente Luciano Di Napoli y otros funcionarios, porque vimos salir recién a la secretaria Clarisa Alzuri y también Gustavo Rodríguez, que es el nuevo funcionario. Bueno, Monito, buen día. Primero, felicitaciones por esta designación. Contanos, ¿está confirmado? ¿Sos el nuevo director de Comisiones Vecinales? Sí, recién termino. Bueno, primero, gracias, Mauro. Primero, recién salgo de la reunión con Luciano, me convocó ayer también para ofrecerme esta responsabilidad y la verdad que contento porque es algo que a mí me gusta, militar por los vecinos, militar por los que menos tienen, y ahora de la parte de la función, cuando siempre, no es que me quejaba, pero sí siempre interpelaba a mis compañeros que teníamos funcionarios que no funcionan, ahora me toca estar en la función. Y nada, y a ponerle lo mejor y todo lo de mí para que el vecino se pueda organizar y podamos tener una ciudad como nos merece. ¿Qué te dijo Luciano? Luciano me dio libertad para trabajar, me dijo que confía en mí, que me conoce, que sabe quién soy, cómo me manejo en los barrios y que nada. Y mucho trabajo, mucha dedicación y a reactivar muchas de las comisiones vecinales que tenemos cerradas hoy en día en la ciudad, así que nada, para darle participación a los vecinos y en lo que se pueda y dentro de los presupuestos que tengamos y todo lo que podamos hacer, lo vamos a llevar adelante. ¿Fue sorpresivo esto o más o menos lo sabías? No, fue sorpresivo. Me mandó un mensaje Luciano después de la marcha donde estuvimos acompañando a la universidad pública y ayer a la tarde, no sabía para qué me llamaba, pero ayer, en realidad después lo intuyo un poco porque al mediodía cuando llegué a casa preparándole el almuerzo a los chavitos que tengo que hacer de papá luchón, y me enteré que había renunciado Luca, que Gustavo Rodríguez había sido, que Gustavo también lo conozco porque fue uno de los que yo también trabajaba cuando él estaba en deporte, fue uno de los primeros que me dio unos tambores para armar la comparsa en Villa Parque, así que lo conozco desde ese lugar y nada, y contento y no sorprendido, pero sí con mucha ansiedad por empezar a construir en Santa Rosa. ¿Ya guardaste la chaqueta? ¿Estuviste trabajando hasta recién? Recién me bajo de la moto y porque todavía el trabajo lo tengo que seguir haciendo y también tratar de que ese lugar hermoso que tenemos y que construimos como es la cooperativa de cadete siga funcionando y de empezar a delegar responsabilidad en mis otros compañeros y compañeras. ¿Qué crees que podrías darle vos como impronta, más allá que obviamente la mayoría de las comisiones vecinales no funcionan, están caducados los mandatos, pero ¿qué te gustaría darle a raíz de tu militancia, no? Y lo que yo voy a dar, participación. Mucho diálogo, mucha participación, coordinar, yo no tengo nada, no pido nada, pero sí lo que pido, mucho compromiso al que vaya a querer tomar la responsabilidad de llevar su barrio a mejoras a su barrio, ¿no? Con organización, con dedicación, mucho territorio, poca oficina y mucho territorio, ¿no? Estar en los barrios donde realmente necesitamos que el vecino se organice, porque yo creo que de una oficina no organizada el vecino. El funcionario tiene que estar en el territorio y eso es lo que voy a brindar. ¿Cómo se va a manejar con las internas? Porque hay internas dentro de la propia línea del PJ y vas a tener que laburar ahí. El vecino es radical, es peronista, es de izquierda, el vecino pelea por su barrio. Y yo ya lo sé porque yo he estado en un montón de comisiones vecinales, ando en los barrios, sé de qué se trata, y cuando vos le das la herramienta y le das participación, no importa de qué color político sea, siempre tenés que darle participación al vecino para que él pueda después desarrollarse y realmente entre los vecinos decidan qué es lo mejor para su espacio físico, para su barrio. Se está tratando el presupuesto actualmente y muy austeros los que están hablando ahí arriba en el consejo. Digo, es difícil, entonces... trabajar cuando hay presupuestos bajos, ¿no? Bueno, pero nosotros, mira, yo toda la vida milité sin presupuesto. Toda la vida milité sin presupuesto y yo creo que si vos los organizás y le das confianza al vecino, que lo vas a acompañar y le das las mínimas herramientas, con mínimas herramientas, pero sí con mucho acompañamiento, yo creo que el vecino se va a sentir acompañado, protegido, igual le van a dar ganas de hacer cosas por su barrio. No hace falta a veces tener mucho fierro, una estructura política, tener demasiado dinero para hacer cosas. Solamente necesitas buenas voluntades y buenos vecinos para hacer eso. Conocimiento para el Frente Peronista Barrial, que también han sido reconocidos a nivel provincial, digo, los dos máximos referentes hoy están ocupando espacios de decisión. Sí, la verdad que sí, que de nuestro espacio Frente Peronista Barrial venimos haciendo las cosas requete bien, acompañamos todas las luchas, no nos movimos ni un solo milímetro de donde estamos, y siempre militamos por los que menos tienen. Ayer hablaba con mis compañeros, súper contentos todos, y eso también sabemos que nos empieza a dar un volumen político a nuestro espacio político, ¿no? Para que todos los militantes de base, como soy yo, como era Fabián, se den cuenta que podemos ser funcionarios. Podemos estar en esos lugares que no hace falta ser ingeniero, no hace falta ser contador o abogado, hace falta tener sensibilidad social y saber lo que querés. Bueno, da un poco de temor la burocracia estatal, porque sabemos que el Estado tiene esa burocracia que quizás vos no estás acostumbrado y ahora hay que tener un poco de paciencia. No, temor no tengo, no, yo sé que me voy a chocar también con la burocracia, pero si no hay coraje, no hay guerra, yo no tengo temor. El temor, no sé qué es el temor, pero a ser militante, ¿eh? No, temor no, sí mucho compromiso con hacer las cosas bien, eso sí, Mauro. Recién llegó comunicado, ya te dijeron, te pusieron fecha. ¿Cuándo? Después del 2 de mayo, sí, porque bueno, primero también le dije que tengo que tratar de organizar mi espacio donde trabajo y después, sí, después del 2 de mayo, previamente el 1 de mayo, comemos un asado con mis compañeras y mi compañero y después arrancar con todo y sin descanso. Gracias a usted. El Mono Busto, también el Mono Busto, confirmando lo que veníamos recién contando y también dando algunas precisiones de para dónde va a arrancar su nueva gestión. Que arranca el 2 de mayo, tiene que acomodar algunas cuestiones puntuales, hasta familiares y laborales, va a delegar algunas cuestiones de la cooperativa de la COPECAD en otros compañeros y compañeras, y esto de dar apertura y sobre todo dar lugar al vecino. Es un arduo trabajo, porque te digo que Lucas Borra, que nosotros conocíamos el trabajo que hacía, no le era tan fácil manejar o gestionar para poner en práctica una comisión vecinal, conseguir todo lo que tiene que conseguir para que se vote y sea todo legal, y de a poquito quizás comienza todo un trabajo, un proceso largo, que ahora el Frente Peronista Barrial tiene la responsabilidad de hacer funcionar todas las comisiones vecinales que ahora no están funcionando. Dale, Mauro, gran cobertura ahí, nos reencontramos mañana. Vas a estar al aire acá, en este lugar, mañana, conduciendo. Bueno, me estoy enterando por WhatsApp, te parecemos los funcionarios de Milei. Dale, abrazos. Bueno, nuestro cronista de exteriores nos traía la noticia del día, o de la noticia local del día. El Monito Bustos va a ser funcionario municipal en un recambio que se mandó Luciano Di Napoli, tratando de revitalizar su gestión, seguramente, acercarla más a los sectores populares. También Gustavo Rodríguez va a pasar a ser director de deportes y Carluche, José Luis Carluche, que estaba en deportes, va a ocupar un cargo de asesoría del intendente, pero aparentemente con nivel de incidencia importante, lo presentan como una especie de ascenso, de cercanía, va a tener más importancia este lugar de Carluche como asesor que su actual dirección de deportes, dicen. No sé, a mí lo que me interesa en este momento, sí, es salir a la vereda, subirme al motorhome y agarrar para el autódromo.